¿Cómo usted valora los servicios de la salud pública aquí en este Consejo Popular? Bueno, viendo los servicios, cuando lo vemos a nivel de Consejo Popular, tenemos dentro de nuestras raíces y nuestros sentimientos cosas que hoy sentimos de dolor, que era antes un hospital, después era un policlínico, y hoy es simplemente una extensión. ¿Dónde va la situación de lo que estoy hablando con respecto a los servicios? De que la distancia que tenemos hacia nuestra cabecera del municipio, que es Playa Larga, donde se nos puede enfrentar y se está viendo situaciones que pudiéramos estar viéndolo desde acá mismo del propio Consejo Popular, que es tan intenso, tan grande, tan inmenso en población, con algunos servicios. Estamos hablando del tema de ultrasonido, la situación de las embarazadas, que tienen que llegar hasta allá. Salud Pública les busca de alguna manera, ¿no?, algunas de las acciones de tema de transporte, pero que eso no está dificultando en el tema de servicios. Sí se está haciendo, sí se atiende a la embarazada, pero que verlo desde otra visión, pudiéramos tener ese servicio en este Consejo Popular. Porque hablamos Consejo Popular, pero también tenemos las otras circunscripciones atendidas por la Asamblea, se está hablando Bermeja, La Ceiba, Rincón, toda esa zona, que también se atiende previamente a esta extensión. Así como algunos de reactivos que no se pueden hacer previamente con el tema de la tecnología que tenemos, que es muy vieja, es de muchos años, y que entonces lo estamos haciendo la parte tradicional. Entonces también ese personal tiene que ir, personas que se sienten enfermas, personas mayores, adultos, que tienen que llegar hasta Playa Larga, porque realmente no podemos hacerlo acá porque la tecnología no lo da. Hoy realmente no podemos hablar de una salita de apoyo vital.